enfermedad mortal. El número de víctimas por la epidemia de cólera en Argentina ascendió a más de 700 muertos. Y como decíamos, más de 11.100 personas se encuentran infectadas con cólera. 700 muertos rápidamente por este brote. La cifra de afectados crece día a día desde hace 4 semanas cuando empezó a expandirse el brote de cólera. El Ministerio de Salud especificó en un comunicado que el número de infectados en la capital también se expandió. Señalaron que si la enfermedad continúa expandiéndose a este ritmo estarán desbordados rápidamente. No sé qué más necesitan para estar desbordados. Vale recordar que el pasado 12 de enero, el país caribeño sufrió un sismo con epicentro en la capital, Puerto Príncipe. El terremoto dejó alrededor de 300.000 muertos, 4.000 heridos y más de 1.5 millones de personas sin techo. 300.000 personas tiene la ciudad de Paraná, por ejemplo, la gran capital, con la cantidad de muertos. 1.5 millones tiene Córdoba, más o menos, de habitantes que quedaron sin techo. Eso pasó en Haití, hace 10 meses del sismo, los damnificados todavía están viviendo en carpas en condiciones de hacinamiento, que debe a los escasos recursos públicos y el incumplimiento de la comunidad internacional en la entrega de ayuda a la isla caribeña. Si le parece, Pablo, vamos a escuchar a René Preval, el presidente de Haití, hablando precisamente sobre este brote de cólera. Estamos diciendo a la gente que hay que tener cuidado. Ahora es el momento en que tenemos que estar vigilantes. A pesar de que los resultados muestren que el cólera se está reduciendo, esto no es un camino hacia la seguridad. La solución es muy simple: lavarse las manos con jabón, especialmente entre los dedos. Bien, ante tamaña condiciones de existencia que tiene esta gente, no creo que baste lavarse las manos. Justamente es lo que uno siente que hace desde aquí, con semejante problema que tiene la gente, ¿no? Claro, esa es la recomendación para los políticos también. Creo que es una recomendación hecha desde otro lugar. Sí. Me parece que en ese mismo lugar la tragedia debe ser tan devastadora para la vista, para el ánimo, que debe ser terrible. Un amigo que estuvo ahí me decía que eran tan pobres que comían hojas de los árboles. El otro día vi una película, no sé, francesa, no sé de dónde es el tipo, en Haití, donde eran dos mujeres de grandes, ¿no? De 50 y pico, aburridas, ¿no? De su vida, viven en Estados Unidos, docentes, con plata, digamos, y se iban a Haití de vacaciones a tener relaciones sexuales con los negritos, ¿no? Que se regalan por hacerle unos regalos, ellas se comentan entre ellas, hacer unos regalitos, ya lo tenés con vos. Y se van a las playas de Haití, y bueno, ahí los tienen, ¿no? Rodeándola, los negritos de 15, 16, 17 años con unos físicos increíbles y teniendo sexo con estos chicos, volviendo después a Estados Unidos a hacer su vida. Ah, ¿es el argumento de la película? Sí. Estas películas son para lavar dinero. ¿Para lavar dinero? Sí, las películas que te pasan ahí en los micros y esas que no entendés para qué gastan dinero en esas películas. No, pero esta era fuerte. Estaba dedicada a hacer una mirada crítica a esa situación, pero terrible lo que pasa en esos países. Bueno, hay otra noticia de Latinoamérica. Esta la veníamos reteniendo así porque me costaba realmente comentarla, me parecía que era de fuerte impacto, pero ya el punto que ha llegado creo que era necesario que lo sepamos y lo conozcamos, ¿no? Lo que está pasando en Haití. Dicen la gente de Paraguay, en la Asamblea Mundial de Radios Comunitarias, este gobierno firmó leyes que atentan contra el pueblo paraguayo, habla del gobierno de Fernando Lugo, Alcide Villamayor, integrante de la Mesa Nacional de Amar Paraguay, afirmó que tras largos años de dictadura en el país las consecuencias continúan durante el gobierno de Fernando Lugo. Villamayor forma parte de la radio comunitaria Revolución FM de Paraguay. Y cuestionaron también al gobierno de Fernando Lugo, como escuchamos varios, ¿no? La gente de radio comunitaria de Ecuador también hacían una crítica al gobierno de Correa, que viéndolo de lejos siempre parecen gobiernos radicalizados de izquierda, ¿no? Así lo ven al gobierno argentino de allá, ven que es mucho más profundo que el suyo. Y acá tenemos fuertes críticas. Bueno, en cada país los movimientos sociales, las redes comunitarias tienen críticas a los gobiernos de izquierda también, o pseudoizquierda, como quieran llamar. Sobre esta última, porque cuestionaban, dice, que nada la ley de agrotóxicos y la ley antiterrorista, que también el gobierno argentino sancionó. Sobre esta última norma destacó que durante gobiernos de derecha las movilizaciones sociales lograron impedir su sanción. Eso es parte de lo que también criticaban en Ecuador, ¿no? Que decía, desmovilizaron y llamaban la atención a que los países que gobiernan la izquierda se están desmovilizando, sobre todo los pueblos originarios, ¿no? Ese es otro de los efectos, un recicle del capitalismo para que había perdido legitimidad, se recicla en gobiernos progresistas que capturan mucho de ese potencial de rebeldía, de transformación, y lo ponen en función de políticas dentro de su democracia parlamentaria formando. Sí, muchos de los que estamos en radio comunitarias ponemos en criticamos las formas que tienen los gobiernos de administrar las necesidades de sus pueblos. Entonces, a pesar de que legislan también para nosotros, como también legislan para la sociedad rural, como también para gobiernos extranjeros y multinacionales, también legislan para las radios comunitarias. Eso no quita que nosotros sigamos diciendo nuestra verdad. Por ejemplo, llegó Gustavo avisando de que esta es la luna creciente, sí, que sirve para hacer plantines de hoja, ¿no? Tomate, berenjena, zapallo. No sirve para hacer raíz, claro. O sea, no plantar patata, papa, ajo, cebolla. Lo que quiero decir es que quisiéramos que nuestro pueblo trabaje lo menos posible, ¿no? En cambio tenemos gobiernos multinacionales extranjeros que vienen a buscar aquí trabajo que para el pueblo no es necesario. Hay especialidades que no son necesarias, para grandes empresas, pero no para vivir dignamente en un pueblo. Sí. Para vivir dignamente en un pueblo sabemos que esta es la época de sembrar hojas. Claro, esas son las cosas importantes. Vamos a escuchar, si te parece, al CIDE Villamayor, de la FM Revolución de Paraguay, hablando precisamente sobre esta historia, ¿no?, y las consecuencias de la dictadura en su país, cómo eso aún continúa. Paraguay tuvo la dictadura más larga y también de América Latina. Nos costó 35 años largos, donde fueron expulsados muchos intelectuales, pensadores, gente del arte, de la literatura, más de 400 desaparecidos hasta hoy día. En esa época muchos campesinos fueron despojados de sus tierras y entregados a las empresas transnacionales y a los amigos del gobierno. Entonces las consecuencias las estamos pagando hoy día. Solamente el 2% de la población controla el 90% de las tierras en Paraguay, de los cuales casi el 50% son brasileños, pero solamente son representantes de los transnacionales de Monsanto, Cargill, Bunge, ADM, ligados a la plantación de soja transgénica y a la venta de agrotóxicos. Tenemos nosotros leyes que atentan contra el pueblo, que este gobierno, Fernando Lugo, ha decretado. Leyes que nosotros hace 4 años atrás hemos atacado a las peores derechas de Paraguay, la ley antiterrorista. Hemos estado en las calles en vigilia 3 meses, cerrando rutas, haciendo movilizaciones, ocupando casas gobernativas departamentales, y nos costó 3 muertos, y se logró atajar la ley antiterrorista en esa época. Y lastimosamente, con este gobierno, entre comillas, progresista, el pueblo depositó la confianza en él, firmó y decretó esas leyes que atentan contra el pueblo paraguayo. Firmó la ley agrotóxico, firmó la ley a favor del servicio militar obligatorio, leyes que hemos atajado, y ahora quedan sumando las leyes de radio comunitaria. Tenemos 300.000 campesinos sin tierra en un país de 6 millones de habitantes, que es una distribución inequitativa a la riqueza, porque la mayor riqueza que tiene el Paraguay es la tierra. Y en ese aspecto, hace 15 años que nosotros, como sector popular de la comunicación alternativa, nos hemos aliado al movimiento campesino para luchar contra el cerco mediático de los grandes medios de comunicación. Los campesinos se dieron cuenta, los hermanos campesinos, y empezaron a levantar varias redes comunitarias para tratar un poco de recuperar esa cultura que hemos tenido, como te dije, la consecuencia del estronismo, o sea, la dictadura del Paraguay. Y bueno, por supuesto que un planteamiento alternativo va a ser siempre perseguido por la derecha, en este caso la prensa y el gobierno actual. Ahí escuchábamos al CIDE Villamayor de Paraguay. También hay otra noticia de Paraguay, porque el otro día contamos que está, bueno, estamos a la expectativa de que Fernando Lugo, el presidente de Paraguay, vetara esa ley que había sacado el Congreso en contra de las radios comunitarias, que impedía o le daba un límite de frecuencia. Ah, 300 watts. ¿Te acuerdas? 300 watts para una radio, digamos, popular, y hasta 50.000 para una radio comercial. O sea, increíble, increíble, realmente. Si se escucha una y si entienden lo que estamos hablando, te parece increíble. Bueno, Lugo vetó, finalmente, por suerte, y tal vez anunciando esto que estamos diciendo, tal vez un poquito más escuchado el pueblo. Se ve que escuchó la radio Garabato, sí, Lugo, y escuchó radio Garabato, nos dijo, y se sintió muy presionado. Lugo vetó el proyecto contra las radios comunitarias en Paraguay. El presidente Fernando Lugo frenó el proyecto, lo propone modificar la ley de telecomunicaciones en Paraguay, la ley que iba para atrás. Los cambios indicaban límites de potencia a radios comunitarias. También negaban la opción de emitir publicidad a estas emisoras, que era la vieja ley nuestra también. La iniciativa será debatida nuevamente en el Parlamento paraguayo. En este marco, el Congreso de Paraguay cuenta ahora con 60 días para analizar la iniciativa. En tanto que el diputado del conservador partido UNACE indicó que las emisoras comunitarias son radios piratas e ilegales. Nosotros decíamos que confusión con la palabra pirata, ¿no? Que en realidad era gente que venía a saquear los tesoros, llevarse el oro y las riquezas. Conquistadores, civilizadores. Sí, sí, sí. Piratas eran medio vagos, pero iban a robarse las cosas. Y comparar eso con una radio comunitaria y llamarle radio pirata, ¿no? Es una palabra que no sé si le cuaja mucho. Igual cambió el concepto pirata. Sí, sí. Hay muchos conceptos, que palabras que han cambiado su significado, ¿no? Con el tiempo. Por ejemplo, esto que decíamos, próceres. Hoy todos los pibes saben que los próceres eran medio sanguinarios. A nadie se les escapa eso. No. Que hicieron un país que no nos conviene a nosotros. O sea, se forzaron tanto, 200 años, en armar reglas para un país que hoy vemos que no nos sirve. Ese es el gran fracaso nacional de estos 200 años. Sí, el otro día hubo una marcha, no sé, no escuché bien cómo fue la cosa, pero creo que fue, no sé si en La Plata o en algún lugar, que, bueno, Osvaldo Valle está haciendo esta campaña en todo el país de cambiar el billete, cambiar la calle, ¿no? Las calles, sobre todo, que se llama Julio Argentino Roca, por nombres de indígenas, ¿no? De nativos de nuestros territorios, y estuvo en un lugar, no me acuerdo dónde, que se hizo este acto, y hubo una contramarcha muy grande, bueno, no muy grande, muy fuerte, muy, muy así impactante, muy pequeña igual, que fueron ¿cómo se diría? A renovar y a rescatar la figura de Julio Argentino Roca, a decir que es el prócer nacional. Ah, sí. Una cosa impresionante, ¿no? Creo que ni idea de saber de qué están hablando. Bueno, te gustan los asesinos en todo caso. Llegó un regalo a la radio. Regalo eso, ¿qué fue? Un disco qué con dos caramelitos. Se llama Los Caminos del Gallo Pinto. Qué lindo. Con Javier Villafañe y Coco Romero. Javier Villafañe es el titiritero. Claro, el gran titiritero, uno de los más grandes de Argentina, ¿no? Sí. Y bueno, junto a Coco Romero hicieron este CD que lo van a estar escuchando en el programa de la tarde. Sí, y tiene dibujitos, tiene un librito también. Tiene un librito que dice Plantar y Comimos. Plantemos para que coman. Epa, qué lindo está eso, ¿eh? Hay un mensaje también que llegó, que nos mandan una torta. Sí, ya lo leí y creo que llegó la torta, ¿eh? Está ahí afuera. No sé si tenemos el mate preparado para esto. Hay que tener el mate preparado con la torta ahora, porque yo, si no, me queda acá de gañote. Imagínense, no salimos más, ¿verdad? Le invito a compartir, antes de que terminemos el programa, nos queda todavía un ratito de algunas noticias importantes que queremos compartir, pero antes de eso, la gran Liliana Daune, una de las locutoras más más fuerte, más poderosa, me gusta esa palabra para Liliana Daune, de que hay en Argentina, la deben conocer, la locutora de Aliberti, tiene un programa hoy en Radio Nacional, todas las noches, Radio Nacional Buenos Aires, que se llama La Juana Pimienta. La Juana Pimienta, un hermoso programa, muy femenino, con Claudia Acuña, si no me equivoco. ¿Este programa es muy masculino? Este programa está siendo bastante masculino, sí. Pero disimuladamente, porque en realidad no nos sobra la masculinidad, sí. La comunitaria, radio de machos y machas. Exacto, venimos acá a rompernos el cañote. Pero bueno, Liliana Daule, en este programa que es muy parecido en algún punto, hemos aprendido, digamos, de Liliana Daule, y también ella intenta difundir noticias que tienen que ver con esto, con los hermanos latinoamericanos, y también con noticias que le pasan a los pueblos y no a los gobiernos, que es lo que hacen otras radios. Muy interesante el libro que tiene. Bueno, y este libro es un librazo que también se puede conseguir, lo digo más que como propaganda, como servicio de que... Como necesidad. Claro, se puede conseguir aquí en la librería Arriba la Luna, del Centro Cultural Gromitsky, que es la única librería del pueblo que va a ser. Se llama Los Otros Cuentos, es un libro de relatos de su comandante Marcos, de Chiapas, que escribe siempre muy bellos cuentos, ligados obviamente a la lucha zapatista y a la lucha de los pueblos, por su liberación. Y aquí seleccionaron gente de la tribu y demás, seleccionaron algunos cuentos, armaron este libro, muy bello por cierto, con imágenes de Chiapas, porque ellos viajaron a Chiapas para armar el libro, y además con los cuentos leídos por algunos personajes como Leo Gieco, Daniel Biglietti, Manuel Callao, Nora Cortiña, Gastón Pols, Faneo y demás. Pero vamos a compartir este, que se llama Siempre y Nunca contra A Veces. Siempre y Nunca contra A Veces. Liliana Daule lee este cuento de su comandante Marcos. Seguimos en el mañana. Siempre y Nunca contra A Veces. Había una vez, dos veces.